grandes olas rompen San Bernardino. 43 minutos. Estimado Radio Escucha, el sonido a fritura que está a punto de escuchar saliendo de su computadora no son unos enanos preparando milanesas. Tampoco es el incendio de su disco rígido. Es hora de abrir un vino, subir el volumen, levantar las piernas y dejarse arrastrar por el surco de un disco a 33 revoluciones por minuto. Como nos une la misma pasión, nuestro compromiso es el mismo de siempre. Compartir la mejor música en vinilos. www.33-rpm.com.ar. ¿Qué? ¿Querés que te ponga voz de locutor? Maestra en el territorio libre de Cuba. Dentro de breves instantes iniciaremos una importantísima alocución al pueblo de Cuba. Aquí Radio Rebelde. Diga 33. 33 RPM. Ok, tiene razón. ¡Opa! Le damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes, los que están en cualquier parte del mundo, y a nuestros queridos compatriotas, che, que la verdad que como recién leí por ahí en la red, no hay nada que reprochar. Es un partido de fútbol, es algo más que un partido de fútbol, obviamente, pero lo bueno es que se fue de menor a mayor, de que hemos disfrutado y hemos palpitado hasta el último segundo de fútbol, de amor, de pasión, y en cada nota del himno, lágrimas, en cada video que subía, lágrimas, en cada nota que uno veía, lágrimas. Así que nada más que agradecer a esta selección argentina por este gran papel, segundo, que no es poco, subcampeón de esta Copa del Mundo Brasil 2014. Y presento a nuestra querida mamá Castora para que nos comente un poco lo que fue todo este partido. Mamá Castora, bienvenida. Lo menos emocionante es escucharme a mí cantando el himno. O sea, terrible. No, yo quiero decir una cosa. Primero, que ya lo dije desde el comienzo del mundial, esto de que el deporte no es sano. El deporte nos hace morir así en el acto. En el acto. Y otra de las cosas que quiero decir es que vi un alemanito ahí en la cancha, sí, y a los hijos de Mondragón, que era su último partido de mundial, no los dejaron pasar a sacarse una foto. Feo. Así que feo, horrible, horrible a las organizaciones de los mundiales. Y otra de las cosas que tenemos que decir es que acá en casa estamos todos enfermos, no solo por el mundial, sino porque el niñito tiene una gastroenteritis. No, sí, estamos, están todos resfriados, una porquería. Por eso qué lo hace el deporte. No hay que hacer deporte. Sí, estamos haciendo al aire con todo el cuerpo técnico, con todo el plantel técnico averiado, pero estamos haciendo el aire. Media hora, 40 minutos, escúchalo al gordito pobre. 40 minutos un poquito más tarde, pero bueno, si vamos a penales, yo no sé a qué hora íbamos a arrancar, de cuándo iba a ser este programa, pero así estábamos. Arrancamos con ese querido himno nacional que en cada partido nos hizo emocionar. Arrancamos después con ese gran clásico. Escuché la gorra, no quiere saber nada. Van Moon Rising, el tema de Creedence que ha sonado. Y queremos pasar la versión original porque ya es algo que realmente, ya hasta en la sopa, te sale, aunque no lo quieras cantar, naturalmente te sale de esa canción. Así que damos vuelta este gran clásico de Creedence para ir a otro clásico más. No nos podíamos ir solamente con este tema de Creedence habiendo tantos clásicos. Así que espero que disfruten de este programejo. Cortito va a ser, pero no por ello menos intenso. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a 33 RPM, señores. de Lomas de Zamora y le quiero decir a Alejandro que se ponga las pilas, loco. Ponete las pilas, un montón. Alejandro de Ramos, ¿eh? Ramos me escucha. Como cada viernes está mareada, su cuerpo quiere descansar. Aquí Hilda Lizarazu les manda un saludo muy grande a todos los sutiles oyentes de 33 RPM. Sigan escuchando buena música. Chao. Diga 33. 33 RPM. Ok, tiene razón. Y mientras vemos la cara de Tuje, de Lionel Messi, donde en realidad deberían ser caras de alegría, porque fue una instancia donde ya está, ya llegaste, hermano. Y el mensaje más que claro que se le tiene que dar a todos los chicos que están mirando también este tipo de eventos es de disfrutar de eso, ¿no? Y no tomarlo como una competencia de a todo o nada, aunque obviamente a quién no le gusta ganar, a quién le gusta perder, obviamente. Pero que esto es una competencia donde hay que tratar de recordar, de nunca perder el foco de eso. Negrito querido, por favor. Temperatura, 15 grados. Yo siento 40 grados, la humedad, gracias. Humedad, 82%. Y Kevin querido, la hora, mirá. 18 horas, Dios santo. 59 minutos. 18:59. Y obviamente, como Alemania ha sido un gran ganador, con todas las letras, vamos, no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Es que no podía dejar de ver esta gran banda, este gran tema, donde a todos, Alemania dio un gran golpe entre los ojos. Y esto suena así, señores. Suban el fucking volumen. Yeah. Bueno, un saludo desde Lima para toda la comunidad de 33 RPM, Buenos Aires. Un fuerte abrazo y que vivan los vinilos. Tocadiscos Mágico. También tiene cuentos ilustrados con graciosos dibujos. Tocadiscos Mágico, otro producto Tiber. Diga 33. 33 RPM. Ok, tiene razón. Y así volvemos entonces después de escuchar, obviamente, Scorpions con un gran disco del año 91, un disco lleno de clásicos también, un poco alejado de... alejado de la crudeza del hard rock clásico, para tirarse un poquito más hacia lo comercial, con esas baladas casi obligadas, ¿no? Donde tenés Crazy World justamente elegido como disco para pasar ahora, con el nombre del año 91, con este nombre, donde el tema también del mundial nos hace dejar un poquito en evidencia un montón de situaciones tapan otras. Y obviamente no es nada nuevo esto de que en la franja de Gaza se estén matando un montón de nenes, de que sea toda una cagada, ¿no? Leía una de estas mentes brillantes que escriben en los medios, donde para mí es un discurso muy barato, ¿no? O sea, no permitiendo o quejándose de que la gente opine sobre una guerra cuando en realidad hay un montón de nenes que se están muriendo de hambre miles todos los días. Me parece que es un discurso bastante barato y me extraña de ciertos, entre comillas, pensadores que hagan esta reflexión barata. No le tengo que explicar a nadie que la noticia de que se caiga un avión es más noticia que y mueren 150 personas, es más noticia que no sé, miles y miles de personas que mueren en accidentes de tránsito anualmente en un solo país. Pero la otra es que uno no deja de mirar hacia esos costados. Uno comparte esa noticia, muestra esa noticia, aprovechando los medios, las posibilidades que hoy en día uno tiene. Y un montón de imágenes, yo ni las pude ver, ni me animé a verlas, obviamente. Pero que está bueno compartir, porque si no, ¿qué hacemos todos? Miramos la pelota cómo gira, mientras en otro lado del mundo están todos matando, celebrando qué, celebrando qué. Entonces Crazy World era un poco también este disco traído para traer un poco el tema este que estuvo girando también en las redes, donde obviamente vos del otro lado seguramente también lo viste o participaste, aunque sea compartiendo una noticia que no querías que esté pasando. Espero que, capaz que sea inútil total esta reflexión, pero bueno, que los organismos que tengan que hacer algo hagan algo, que aparezcan los premios Nobel de la Paz, que no estén en una cancha mirando un partido. Pero bueno, yo qué sé, es una visión utópica, tal vez lejos de la realidad, un pensamiento que va contra la política, pero bueno, qué se le va a hacer, es un pensamiento más que uno tiene. Ahora voy a abrir la página 33 para mandar los saluditos correspondientes a quienes nos están repitiendo este benemérito programa. Lo tengo al gordito acá con una gastroenteritis y está bastante, bastante molesto. Maurita, mamá Castora, que está haciendo lo posible por tenerlo al gordito ahí y que no llore. El gordito parece un alemán y yo así la defensa. Corriendo atrás, pobre. Bueno, Tommy Ramón, también supiste esta noticia, el último de los fundadores de los Ramones que había quedado con vida, bueno, falleció a los 65 años este 11 de julio pasado. Y obviamente se llenó otra vez nuevamente la red y

Qué loco, estoy agotado, chicos. Yo no sé ustedes del otro lado, pero la verdad que hacía el programa después de todo lo que se sufrió en el alargue y todo eso, realmente es contraproducente. Mamá Castora seguramente tiene algunos cerditos. Hay que pensar que lo dimos todo, que hay una cuota de suerte. Estoy que tranquilísimo. La cuota de suerte no estuvo de nuestro lado, sí, de esos alemanes putos, pero más allá de eso, todo muy tranquilo. Yo estoy tranquilísimo, estoy contento, realmente estoy muy contento. Ustedes no saben lo que yo puteo en los partidos de fútbol. Sí, realmente no la quisieran escuchar, es realmente... Mi mamá dice, te va a hacer mal. No, nena. No, si yo ya no es la señorita que yo conocí. Pero bueno, así estamos. Y además, vamos a contarle a nuestro querido público que este es nuestro primer mundial juntos. Porque nosotros con Adrián estamos hace 7 años y piquito, ¿entendés? Entonces no llegamos. Y mira, nuestro primer mundial y salimos segundos. Imagínate el segundo mundial, salimos primero, al revés, ¿entendés? Ay, qué loca que soy. Bueno, a ver, besos a la Beli, a Leandro Martín, a Ricardo Ulloa, a María Dorzac y Sammy Sim, a Lalo Ávila, a Rodrigo Ortiz Acevedo, a Fernanda Montero, muy bien, a Giancarlo. Giancarlo, que a Giancarlo, porque no me entiendo. Lo que, a Peralta habrá sido lo que puede puse, ser. Bueno, a Mario José Roldán, a Jim Morrison. A Víctor Antonio Sallavedra, a Marisa Zamudio, a Marcelo Gagliano, a Willy Cure y a Sebastián Rossi, que capaz que es pariente mío, anda a saber. Qué loco, ¿no? Y Tommy Ramón fue a través de ese gran clásico que arrancaba, ese primer disco del año 76, el Blitzkrieg Bop. 2 minutos 14 para ya inmortalizar el Hey Ho, Let's Go. Y bueno, uno de los himnos del eternos de los queridos Ramones. Allá por el año 71, 3 de julio más exactamente, se nos iba también otro de los grandes poetas de este universo, de este planeta, de este, no sé si hay vida en otra parte del universo, pero del universo total, el gran poeta llamado James Douglas Morrison, más conocido como Jim Morrison, donde como lo prometido era deuda, ahora voy a saludar a las radios que nos sintonizan después de este temita, como lo prometido era deuda para nuestro querido Alejandro, alias Jim Morrison, que está del otro lado también, no podíamos fallarle, obviamente, y acá tenemos girando para lo que es a mí, bueno, a ver, yo digo anteúltimo disco de estudio, no es el, en realidad no es el último de estudio, pero bueno, hasta Jim Morrison para mí, hasta L.A. Woman, hasta ahí no cuenta más la discografía de los Doors para mí. Por eso este Morrison Hotel del año 70, L.A. Woman del año 71, L.A. Woman del año 71, Morrison Hotel del año 70, para mí es el anteúltimo y ahí se cortó todo. Uno de mis discos favoritos, realmente, porque de escucharlo y harto de escucharlo, aunque toda la discografía de los Doors es realmente impecable. Por eso no vamos a ir con el Radiohead Blues clásico de clásicos, pero vamos a ir con otro que seguramente te va a sacar ese movimiento de patita y hacer alguna cosa loca. Yo pongo acá y allá le va. Tranquilo, sedativo. Down to the sea, standing there on freedom's shore, waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun. Scattered sun. this is the strangest life I've ever known. Watch spring has come, that it's time to live in the scattered sun. Waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun. Waiting. Publicidad, no. Doy vuelta al discacho, amigacho, porque venimos con buen clima y hay un tema de este otro lado. Lo veo a Jim Morrison del otro lado también, que tiene a todo volumen la radio. Y este tema siempre me gustó escucharlo a todo volumen. Y ya que tiene la radio a todo volumen, vamos con más. Uno más, 3x1 de The Doors. ¡Ah! Frozen sea. Grandma was that wheeler. he took me on his knee. He said, son, I'm going crazy from living on the land. Got to find my shipmates and walk in foreign sand. The briar pipe man, he walked for country miles, singing songs of shady sisters in old town liberty, songs of love and songs of death, songs that set me RPM, un programa de allá, de la capital que te quiere invadir las orejas desde la música del vinilo. Qué lindo pibe estos recuerdos que nos has traído. Agradecidos acá los porteños de Mendoza. Estamos todos unidos en un fraternal abrazo nacional a través de los vinilos y de la música grabada de aquella época. Qué lindo es ser amigos, qué lindo es el rock and roll, qué lindo es el jazz. Hacete un enema de rock and roll, flaco. Te presentamos una guía de consejos inútiles para el melómano. Para la consulta de nuestro oyente acerca de las bandejas, las bandejas, no todas, tienen una correa de goma y no una cadena. No es una bicicleta, ¿viste? Esto es un servicio más a la comunidad vinilera de 33 RPM. Diga 33. 33 RPM. Ok, tiene razón. 19:36 minutos en la República Argentina y Chile también. 14 grados, bajó un gradito la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 94 subió la humedad. ¿Se vendrá más agua? No sé. La tristeza. Te la puedes jugar, Mau. Tengo un disco girando. Antes que nada voy a agradecer a la gente del barfm.com.ar, a la gente de la 98, la FM 98.9, señal urbana desde Verónica, provincia de Buenos Aires, Punta Indio, a la FM 102.1, Radio Estilo desde Tilizarado, provincia de San Luis, a la FM 103.5, Radio Estilo desde General Rodríguez Oeste, la provincia de Buenos Aires, a la FM 97.3, Radio Máster de Pehue, provincia de Buenos Aires, Radio El Aprendiz de Centro de Formación Profesional número 24, desde señal urbana 98.com.ar, nos pueden escuchar también desde Radio Identidad SL.com.ar, SL de San Luis, tornadiscos.com de Distrito Federal México y Me Gusta Radio a través del megustaradio.net en las repeticiones de los días sábados de 18 a 20 y el barfm.com.ar, las repeticiones de los días miércoles de 20 a 22 horas. Juan Taco. Le mandamos un gran abrazo a quienes se van a quienes se suman a este 33 RPM, a nuestros queridos amigos de Amor Animal. Amor Animal es un programa de tele que transmite por el Canal 2 de Cablevisión los martes a las 18 horas y los jueves a las 17:30 horas, donde, bueno, ellos desde su programa que aman a los animales, a nuestras queridas mascotas que forman parte de nuestras vidas, nada, nos enseñan también en el cuidado y cómo proteger a esas criaturitas que nos llenan de amor incondicionalmente. Entonces, vamos a estar ellos junto a nosotros, nosotros junto a ellos, y para el programa van a estar presentando un vinilo relacionado con el tema de Amor Animal. Tenemos un tema preparado, ya habíamos arrancado con un disco separado, pero el tema dura una bocha, así que seguramente lo vamos a dejar para el domingo que viene. Pero bueno, todo lo que está relacionado con los animalitos de parte de Amor Animal va a estar girando en 33 RPM. A ver, estaba leyéndome. Nada, no me tengo que poner a leer, ¿no? Yo me copo. Pongo a leer los mensajes que dejan, ¿viste? Podés leer. Ahora voy a poner. Para todos aquellos, tengo un disco ya girando. Para todas aquellas caras, a todas aquellas caritas pintadas, a todos aquellos que han del otro lado de la frontera, allá para el norte, han dado camisetas a lo largo de este mundial. Nada, vamos con un lindo temita a nuestras caritas pintadas. Maura, me mira. Todos a la concha. Ahora vamos a vender banderas que tenemos colecciones de todos los países. Bienvenidos a 33 RPM. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watched her so sad. Walks to the sea, she looks straight ahead. had not had he. Tall and thin and young and lovely, the gal from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see. Un saludo para todos los oyentes de 33 FPM desde Alemania. Besitos de Fernanda. ¿Puedo poner mi número de teléfono por si alguno está interesado en llamarme? Música, música, música, música, por favor. ¿Aplausos? ¿Ahora? ¿Ahora tenía que grabar? ¿Ahora? Porque los gustos hay que dárselos en vida, ellos nos saludan a nosotros. Nicky Six, Motley Crue. Nicky Six, Motley Crue 33 RPM. Inicio espacio publicitario. ¿Querés estudiar? Capacitate en oficios. Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24. Artigas 690, Flores. 4611-5374. Thank you. una grata noche de cena y baile, sabiendo que aparte de disfrutar de una grata velada, están colaborando con la formación profesional de todo aquel que quiera aprender. Solo tiene que acercarse el segundo sábado de cada mes al Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690 de esta capital. Recuerde que tenemos ambiente climatizado. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP 24. Quédate con nosotros. Fin de espacio publicitario. Ah, 19:47. Kevin, querido, no me deja mentir, gracias. 19:47. Y la temperatura, ay, mira, baja. 14 grados. Y la humedad sube. 94%. Lo que estábamos escuchando yo a Gilberto con Stan Getz, año 1963. Realmente una joya, un tema de Garota de Ipanema, donde acá ya ha sonado varias veces, con Astro y Gilberto, donde quería, ya te lo explicamos mil veces, ¿no? Donde se le quería dar ese toque inglés también, y era la única que podía más o menos cantar, simular un inglés, y salió una versión espectacular, 1963, y un sonido. Los discos de jazz de los 60, de los 50 y de los 60 realmente suenan de una manera increíble. También usaban unos micrófonos, unos bestias de micrófonos también, que capturaba un sonido increíble, con una nitidez alucinante. Yo envidio muchísimo esos discos de jazz de los 50 y de los 60, porque es realmente espectacular. Si tú no sabés, no tenés este disco, bueno, es como la mezcla perfecta entre el jazz y la bossa nova. Stan Getz, Joe Gilberto, Chabón, toma. Lo que tenemos ya girando, le quiero mandar un gran abrazo a mi querido amigo Pablo Correa, que está de España escuchando, siguiendo este 33 RPM, número que nunca dijimos el número, debe ser el número 209 o por ahí debe andar. Vamos a los palos, faltan 10 minutos y ya tengo girando el próximo disco, donde todo tiene que ver con todo, pero ¿qué se le va a hacer? Muchos tienen el volumen bien alto y con esto seguramente va a seguir bien, bien alto, porque está girando del año, creo que 91. Flashpoint, ¿te suena? Ay, Dios mío, ahí va. Just the nature of my life.

understand.